alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de su radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH, Pro Derechos Humanos. Soy Paulina Ponce, para mí es un gusto volvernos a encontrar en este espacio para tener un programa en el que vamos a hablar sobre algunos temas de derechos humanos, y entre esos el tema central es justamente la movilización que la CONAIE convocó esta semana y que tuvo algunos días y que estuvo por algunos lugares del país y que también tuvo algunos resultados luego de una conversación y diálogo con el presidente de la República, Lenín Moreno. Así que vamos a volver en un momento más. Antes tenemos nuestro informativo Voces Comprometidas, gracias a la red de corresponsales que cada semana nos envía su material, su información y nos cuenta cómo está la situación de los derechos humanos en las provincias. Así que vamos a este primer corte y enseguida volvemos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes del país, ¿cómo están ustedes? Esperamos de que muy bien. Ya estamos nuevamente nosotros con el programa de cada semana, Voces Comprometidas, del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, una producción cuyo contenido está orientado a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Llegamos a ustedes gracias a las emisoras comunitarias, populares y también algunas privadas que a nivel nacional retransmiten este programa semana a semana. Aquí iniciamos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. ¿Cuáles son los retos para el Ecuador en materia de derechos humanos? Es la pregunta que contestamos en el siguiente editorial. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Cuando se aproxima el fin de año, siempre conviene sentarse un momento a reflexionar sobre lo que hemos logrado, lo que quedó pendiente y lo que queremos lograr en el año nuevo. En cuestión de derechos humanos, es decir, de nuestros derechos, debe ser igual. Por eso, este editorial es una oportunidad para señalar con brevedad los temas a los que debemos seguir prestando atención durante el 2018. Para empezar, debemos seguir vigilantes de la situación en las escuelas y colegios, pues aún es evidente la falta de políticas públicas para el ingreso de docentes, sanción, control y prevención de abusos sexuales. El tópico de la erradicación de la violencia contra la mujer debe ocupar también nuestras agendas, pues el panorama no mejora y seguimos siendo testigos regulares de femicidios y abusos sexuales, en especial contra niñas y adolescentes. Basta recordar a las más de 3.600 niñas ecuatorianas de menos de 15 años que fueron violadas y además tuvieron que ser madres a la fuerza, pues de optar por un aborto hubiesen enfrentado una real posibilidad de ir a la cárcel. Otro tema pendiente es la situación de nuestros hermanos y hermanas migrantes, en especial de nacionalidad venezolana, pues la situación de su país natal está todavía muy lejos de mejorar y tenemos que seguir tratando a todas las personas con la misma dignidad que nos gustaría que nos traten. No podemos olvidar a las personas privadas de la libertad, con condena y en prisión preventiva, quienes se encuentran viviendo actualmente en un hacinamiento que según las últimas cifras ya alcanza el 42%, lo cual nos recuerda que la conflictividad social no se soluciona al construir más cárceles. un tema que tal vez nunca deje de preocuparnos, pero por el que nos gustaría dejarnos de preocupar algún día, es el de los intolerables índices de corrupción, en especial en el manejo y desviación de recursos públicos, y que pone en riesgo no solo la estabilidad financiera de las arcas públicas, sino nuestros derechos y el de futuras generaciones a las que estamos endeudando sin ser conscientes de ello. Por último, vale la pena mencionar los problemas de agua, tierra, alimentación y efectos nocivos de la minería. Es importante seguir trabajando por la protección de la forma de vida de campesinos y de los grupos indígenas, y en consecuencia de sus derechos. Como podemos ver en este listado, en el que seguramente nos faltan muchos temas por incluir, se retratan grandes retos que debemos enfrentar en el año que ya pronto nos llega, y la mejor forma de hacerlo es juntos como comunidad. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de contactos con Raquel Silva, quien nos recuerda que se cumplen 2 años del desalojo a la Asociación de Montubios ASOMAC de Colines, provincia de Guayas, por la aplicación del proyecto Plan Tierras. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. 2 años del brutal desalojo por más de 150 policías y número mayor de civiles desalojaron a la Asociación de Montubios ASOMAC de Colines. Este lunes 11 de diciembre, un día después de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se cumplen 2 años de la ejecución de uno de los actos más aprobiosos, detestables y repugnables causados por el proyecto Plan Tierras. Violatorios de nuestra Constitución, convenios internacionales de derechos humanos y leyes. Más de 150 policías nacionales y un número superior de civiles, vistiendo en la mayoría camisetas de color verde flesh de Alianza País, con participación de servidores de Plan Tierras, irrumpen violentamente al Trío Leopoldina en el Cantón Colines, provincia del Guayas, en Ecuador, y desalojan a mansalva a más de 44 familias integrantes de la Asociación de Montubios de Colines ASOMAC, de unas 150 hectáreas que venían cultivando por más de 11 años, que el propio Ministerio de Agricultura les había garantizado en el año 2009. Los campesinos perdieron todos sus cultivos de arroz, unos por cosechar y otros en pleno proceso productivo. Fueron incendiadas sus viviendas, destruidas buena parte de sus sedes y la pérdida de dinero y más pertenencias, y han sido privados del acceso al agua para uso humano y de riego. La orden ilegal e inconstitucional la impartió la doctora Tania Verónica Ojeda Valareso, es directora distrital occidental de tierras de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura. En Guayaquil, el 10 de septiembre de 2015, el Intendente General de Policía del Guayas, abogado Rafael Gustavo Guerra Torres, el 16 de noviembre del 2015, sin observar el debido proceso, sin un número de trámite previo, sin notificarles, destacaron la resolución el 23 de enero del 2015, suscrita por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, que anuló la orden de desalojo. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que el 31 de marzo del 2016, confirmada por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, el 15 de mayo del 2017, declaró por ilegal la nulidad de la adjudicación de la Asociación a la Gartera. Dispuso el 22 de agosto del 2017 a la Subsecretaría de Tierras ejecute la sentencia y hasta ahora presente no se pronuncia. Los 44 campesinos de la Asociación de Montubios ASOMAC, ilegalmente desalojados, exigen la inmediata restitución de sus tierras y la reparación integral de ellas. Estaremos atentos para que la Subsecretaría regrese otra vez las tierras a los compañeros de Colines de la Asociación ASOMAC. Reportó para ustedes Raquel Silva de Tierra y Vida. Gracias, Raquel, por el reporte. Y desde La Tacunga, nuestra compañera Maritza Salazar nos comenta sobre los acuerdos alcanzados por la marcha indígena que llegó a Quito y el gobierno nacional. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. los indígenas amazónicos no regresaron con las manos vacías. La marcha, denominada Diálogo con Resultados, que partió el domingo 27 de noviembre del 2017 desde Unión Base Pastaza hasta llegar a la capital de la República el lunes 11 de diciembre, fueron 15 días de caminata para exigir al presidente de la República que cumpla con los ofrecimientos que realizó a la CONAIE el 4 de julio como parte del diálogo nacional convocado por el primer mandatario. Entre las demandas estaba desde el inicio la restitución de la educación intercultural bilingüe, la reapertura de las escuelas en el campo a raíz de la edificación de las unidades educativas que se fueron cerrando. Además, también se propuso la restitución de los territorios libres de minería y de explotación en Amazonía. Esta marcha estuvo protagonizada por indígenas amazónicos, encabezados por Marlon Vargas, presidente de la CONFINIAE, la regional de la CONAIE en Amazonía, y por el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. Recibió el apoyo y la adhesión de los pueblos por cada una de las provincias que pasaban. En Cotopaxi permanecieron 3 días, mientras recibían el apoyo y el soporte del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Aquí también, en Atacunga, se desarrolló el Consejo Ampliado de la CONAIE para ultimar los detalles del encuentro en Quito. Después del diálogo con el presidente de la República, el 11 de diciembre, se alcanzó la conformación del Consejo Plurinacional para la Educación Intercultural Bilingüe, la apertura de escuelas comunitarias de acuerdo a la valoración de las comunidades, el transporte comunitario por decreto, mientras avanza en la reforma de la Ley de Tránsito. Sobre el tema de la leche, que fue incluido en Cotopaxi, se elimina la norma jurídica que permite la reutilización del suero. Y además, 15 instituciones trabajan en la frontera para controlar el contrabando. El tema minero se suspende mientras se garantice una evaluación objetiva. Sin embargo, de estos avances, aún quedan temas pendientes para continuar en las mesas de diálogo y mesas técnicas que serán encabezadas por la CONAIE. Temas como la economía campesina indígena, la justicia indígena, la amnistía, que según dijo el presidente no era un tema del Ejecutivo. Las mesas técnicas estarán para ir resolviendo los problemas de las comunidades. El objetivo es avanzar antes de la consulta popular para que tengamos respuestas, mientras manifestó el presidente del MIC, Leonidas Isa Salazar. Para Voces Comprometidas, desde La Tacunga, Maritza Salazar. Y aquí nos despedimos, amigos y amigas oyentes, de este programa de la presente semana. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora de su preferencia. Y les invitamos a que nos visiten en la página web. Nuestros contenidos están en www.prodh.org.es. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, y este fue el informativo Voces Comprometidas. Quiero contarles que hoy nos acompaña a Pauqui Castro. A Pauqui, muchísimas gracias por atender la entrevista y por venir y contarnos cómo estuvo toda la movilización. Gracias por venir. Cuéntanos de dónde nació esta idea de hacer este recorrido de varios días, de dónde salió la movilización, cuál fue el ánimo que tuvo la gente durante estos días. Bueno, primero saludar a todos y todas quienes están sintonizando este espacio. Creo que habría que partir primero desde que el 4 de julio de este año se presentó un mandato, ¿no es cierto?, de los pueblos y nacionalidades en el marco del diálogo que el presidente Moreno abrió. Entonces la CONAIE, como siempre hemos dicho, no podemos hacer oposición a ciega, tampoco entreguistas del gobierno nacional. Sin embargo, se tomó la decisión de sumarnos a este proceso de diálogo al que convocó el presidente Moreno. Entonces se presentó un pliego de peticiones, sobre todo marcados por 4 ejes. De ahí esta marcha surge especialmente porque no había resultados concretos al mandato planteado el 4 de julio. Entonces los compañeros, sobre todo de la Amazonía ecuatoriana, toman la iniciativa de cerrar este año justamente exigiendo resultados, y por eso la marcha que se denominó, ¿no es cierto?, la marcha por un diálogo con resultados. Es decir, no es que estábamos en desacuerdo con el diálogo, sino más bien que el diálogo tenga resultados y sobre todo que se dé respuestas a los planteamientos. Y ahí obviamente hubo ya en el primer encuentro, justo el 4 de julio, un pronunciamiento por parte del presidente Moreno, por ejemplo, la restitución de la educación intercultural bilingüe. De ahí ha existido cierta confusión de un mero fortalecimiento que ellos han empezado a implementar, pero sin tomar la en consideración al movimiento indígena, como es la CONAI. Otro de los puntos, por ejemplo, bueno, si bien es cierto, demostró voluntad cuando el presidente Moreno dio indultos a algunos compañeros y compañeras, pero el pedido de amnistía ha sido un tema central también para estar en este proceso de diálogo. El cese, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de territorios, la recuperación de los territorios ancestrales, también el pedido de no más concesiones mineras, petroleras, ¿no es cierto?, no más, por ejemplo, la suspensión, la 12ª ronda petrolera, y ahí ha existido varios, ¿no es cierto?, planteamientos. Si bien es cierto, desde el 4 de julio sí se dio algunos avances, por ejemplo, en cuanto al respeto a la autonomía, en cuanto al otorgamiento de los nombramientos. La CONFENAI, como fue también de conocimiento público, tenía, ¿no es cierto?, dos directivas, porque la lógica del correísmo era dividir a la organización, cooptar dirigentes, y en ese sentido, por más que no tenga legitimidad, no tenga base social, le otorgaban reconocimiento a otras personas. Hubo algunos avances, pero ya digo, en las cosas concretas no se daba resultados. Por eso, desde, sobre todo en este campo de la recuperación de los territorios, caso Tezulay, por ejemplo, de ahí surge, ¿no es cierto?, la iniciativa de hacer la marcha, hacer la caminata hacia la capital desde Unión Base, Puyo, el 20 de noviembre, justo en un consejo ampliado que tuvo la Organización Regional de la Amazonía. Resolvieron ya prácticamente el 27 salir con esta marcha. Obviamente la CONAI estuvo ahí presente y la CONAI tuvo que asumir como agenda nacional para, ¿no es cierto?, que todos los resultados, digamos, todos los planteamientos tengan resultados. Sin embargo, se priorizó tres puntos esenciales en esta marcha. El tema de la recuperación de los territorios, que está el caso Tezulay, Samato, Shahuata, Maizales Maracumbo y otros que no recuerdo bien, pero son los seis casos emblemáticos que se les denominó en esta mesa en las mesas de diálogo. Y el otro punto fue, ¿no es cierto?, el tema de la educación intercultural bilingüe. Entonces ahí, como ya dije al inicio, se había planteado la restitución desde nosotros, pero ellos entendían como un fortalecimiento. Y luego, ¿no es cierto?, está la institucionalización del diálogo que ya había estado hecho, pero que sí necesitábamos para que la comisión técnica en cada tema pueda avanzar, se pueda como un poco también contar con recursos, porque si bien es cierto, el Estado tiene todo el cargamento técnico, mientras la CONAI es solamente la voluntad que distintas personas, tanto hombres y mujeres, habíamos estado poniendo en este avance. De ahí, yo quisiera preguntarte, antes de continuar con un poco con los temas que fueron parte de la agenda y de las demandas de la movilización, preguntarte en sí sobre la movilización, cómo estuvo, cómo empezó, quiénes estaban participando, ¿cómo eran las personas que participaron de la marcha y con qué ánimo estuvieron todos estos días de movilización? Creo que cuando se toma una decisión colectiva, el trabajo, digamos, ¿no es cierto?, la acción no se lo carga solo una persona, lo cargamos de forma colectiva. Y de ahí, obviamente, nosotros hemos dicho, la consigna nuestra es, sin lucha nunca se consigue nada. Entonces, en ese sentido, tanto hombres, mujeres, jóvenes, adultos, salimos con una esperanza de lograr resultados, y eso motivó todo el camino. Es decir, si bien es cierto, el cansancio físico que en varios momentos se sintió, a veces algunas discrepancias en el tema logístico, pero las ganas, ¿no es cierto?, de venir por resultados, como era la consigna, no bajaba los ánimos. Y ahí hay que reconocer, sobre todo a los mayores, a las taitas y a las mamás, quienes con esa edad se las jalaban, y a veces eran quienes motivaban a la juventud, pese a la fuerza que a veces se tiene, ¿no es cierto? Pero ya habían personas que tenían experiencia en este tipo de aspectos. madres con niñas en brazo, que no se quejaban, ¿no es cierto? Sino más bien tenían la esperanza de llegar a Quito y volver con resultados. ¿Y en la travesía cómo sintieron la respuesta de la gente, el apoyo? ¿De qué manera pudieron mirar esto? Ahí, como para contextualizar, el 2015 también hicimos una caminata desde el Pangui, desde Tundaime exactamente. En ese momento hubo bastante recelo, bastante choque, sobre todo con militantes de Alianza País en el tramo del camino, ¿no es cierto?, en 2015. Pero en esta ocasión fue distinto, fue diferente. Pasábamos por las zonas pobladas, ahí la gente, obviamente, algunos te recibían con agüita, otros con algunas frutitas, otros te aplaudían al paso, ¿no es cierto? Pero ya no se sentía, no se escuchaba eso de vagos vayan a trabajar o no tienen nada que hacer o defendiendo a un personaje como lo sucedía en 2015. Pero en esta vez ya había como ese respaldo, esa facilidad de que la gente pueda decir vamos adelante. Y creo que esa ha sido una de las características del movimiento indígena y eso está interiorizado en la sociedad. Nos ven como una esperanza de buscar, ¿no es cierto?, resultados. Y también la marcha no es que estaba solamente con la agenda de la organización, sino también abarcaba una agenda nacional que era la lucha frontal contra la corrupción. Entonces ahí la gente, la sociedad en general, sí se veía como conectado con esta acción. Y ahí debemos reconocer y saludar a toda esa gente que en el paso de distintos espacios nos brindaban cualquier, ¿no es cierto?, cualquier cariño, como solemos decir. Por ejemplo, en Cotopaxi mismo, bueno, yo antes daba clases de quichua en Cotopaxi por la organización MIG. Ahí un compañero que estaba tomando el curso me logró reconocer y se acerca a preguntar qué había, toda esta cuestión. Y en la tarde ya se asomó con 200 panes, por ejemplo. Y así todo de toda esa naturaleza, en el tramo de la Tacunga a Lazo, en uno de los restaurantes con aguas, ¿no es cierto?, embotellados, con caramelos, con galletas, la gente te recibía así. Y eso hay que reconocer y creo que más que ser solidarios, están conscientes de la acción que se hace. Y eso es digno de reconocer y sobre todo agradecer a todos y todas. Ojalá algunos de ellos estén escuchando este programa y puedan, ¿no es cierto?, también llevar a los distintos espacios que pasamos. En todo el tramo se sintió eso, en Baños, Tungurahua, en toda esa zona, ¿no es cierto?, Izamba, Salcedo, todo el recorrido. A Pauqui, bueno, esta es otra pregunta tal vez que nos lleva a pensar como después, digamos, del cambio de gobierno, han sucedido algunas cosas. Conocemos, por ejemplo, respecto de las organizaciones de mujeres, que el gobierno y tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, por ejemplo, asumieron la responsabilidad de tratar algunos temas como, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Y, bueno, para las organizaciones de este nuevo momento político también significó como un replantearse la dinámica interna de la organización. Yo te pregunto, en el caso del movimiento indígena, este cambio de momento que se expresa de muchas maneras, no solamente desde las propias acciones gubernamentales, sino como en general en el clima político del país. Pero yo te digo, internamente te pregunto, en la CONAIE, ¿cómo se ha vivido este nuevo momento internamente? O sea, para la organización, ¿qué ha significado como replantearse o plantearse cosas internamente desde la dinámica de la organización? Ahí capaz debemos comenzar aclarando que nosotros no estamos apoyando ni respaldando al gobierno nacional. Estamos actuando bajo nuestra propia agenda del movimiento indígena y bajo nuestro proyecto político que tenemos. En ese sentido, nosotros hemos dicho, voy a recalcar esta palabra, no podemos ser oposición a ciegas, pero tampoco entreguistas. En ese sentido, nosotros ahorita atravesamos, si se quiere, un momento de refrescamiento, porque la política y la dinámica del correísmo era justo cooptar dirigentes, dividir organizaciones, ¿no es cierto?, y ganar supuestamente respaldo para su administración. Recordarán que hubo un momento que intentó crear una organización indígena paralela a la CONAIE, la supuestamente Alianza Indígena, donde estuvieron involucrados muchos de compañeros que lo hemos topado en camino, y obviamente a veces creemos que el ser indígena nos legitima llevar en el hombro todo este proceso histórico. De ahí, en este momento, por ejemplo, solamente poniendo como ejemplo el caso de la Amazonía, muchas personas que estuvieron atrás del correísmo intentando dividir han tenido que reconocer sus errores y regresar a nuestras filas. Nosotros hemos dicho, está bien, no podemos cerrarnos tampoco, ¿no es cierto? No podemos creernos puritanos o perfectos. Está bien, en su momento hicieron daño a la organización, pero si ahora lo reconocen y están en la predisposición de continuar en este proceso de lucha, continuar con este legado histórico que la organización tiene, no podemos ser cerrados. Y ahí muchos compañeros y compañeras, por ejemplo, los que no les respaldaban a la dirigencia del compañero Marlon Vargas, quien es presidente de la CONFINAI, ahora han tenido que sentarse, han regresado. Y en ese sentido, para nosotros, hemos dicho, es un momento de reorganizarnos, de repensarnos, de reestructurarnos. Tenemos claro el objetivo del gobierno nacional, ¿cuál es? ¿No es cierto? De ganar, si se quiere, respaldo social, de tener a organizaciones un poco cercanas hacia él. Por eso nosotros siempre hemos sido críticos, y ahí, obviamente, él tiene por la disputa que están pasando internamente en Alianza País, intenta estar en este momento como de diálogo, un poco de pasividad. Pero nosotros tenemos claro que habrá un momento, ¿no es cierto?, un punto de quiebre, que será en el tema económico, y mientras tanto nosotros también aprovechamos este momento y nos organizamos nuevamente. Las organizaciones que estuvieron debilitadas han vuelto a fortalecer, caso CONFINAI, en la Ecuarunar y toda la sierra han estado, ¿no es cierto?, siempre como firmes en este proceso de lucha. En la CONAICE también tenemos un inconveniente solamente con el compañero presidente de la organización, pero toda la estructura, toda la base, han vuelto a poner los ojos, ¿no es cierto?, en el movimiento indígena. Y estamos, para nosotros es un tiempo, si se quiere, prudente para repensarnos. Intentó debilitarnos, no nos debilitó, cooptó a algunos dirigentes, y esos dirigentes ahorita lo que están como es reconociendo y nuevamente viendo la importancia que tiene la organización. Capaz, ¿no es cierto?, a manera de resumen, diríamos que internamente estamos en ese momento. Muy bien, y qué bueno por ese fortalecimiento de las organizaciones que tanto bien le hace al país y que el país además necesita. Bien, ahora vamos con... Estuvieron en esta movilización, llegaron a Quito, fueron recibidos por el presidente de la República. ¿Qué pasó en esa conversación y cuáles fueron los principales acuerdos a los que llegaron? Sí, antes de pasarme a la llegada netamente al centro, yo creo que debemos como organización reconocer y saludar a la participación de distintos actores y sectores sociales de acá de la capital. Ahí nuestro reconocimiento y nuestro saludo a los compañeros migrantes, ¿no es cierto?, que son también bases de la CONAI, pero ya en esta nueva realidad habitan acá en la capital. Me estoy refiriendo a la Asociación de Tricicleros de aquí, del Mercado Mayorista. Y como no, también a los otros espacios como el Frente Unitario de Trabajadores, la misma iglesia que en variadas ocasiones ha actuado como aliado y en esta vez también fue, al recibirnos en Cutuglagua, y después toda la estadía que nos dimos en el Coliseo del Carmen del mercado, justo junto al mercado mayorista, que nos quedamos casi 3 días. De ahí, la delegación, una entrada histórica hacia la Plaza Grande, volvimos a sentir la fuerza que tiene la organización, la potencia, ¿no es cierto?, con la que entró más de 10.000 personas, para un poco ser realista, siendo un poco utópicos diríamos más de 20.000, porque en realidad sí hubo bastante gente, pero para ser realistas, más de 10.000 personas con las que ingresamos. Y ahí se conformó en el camino de la marcha una comisión de avanzada. Si veníamos por resultados, tenía que ya haber, digamos, avances en algunos puntos. También debemos reconocer al equipo técnico que pusieron todos, ¿no es cierto?, ex dirigentes de la organización como Severino Charupi, la compañera Katy Machoa, los compañeros Patricio Mes, también uno de los criminalizados, y el compañero coordinador nacional de Pachacuti, Marlon Santi, quien presidió esta comisión de avanzada. Ellos ya tuvieron nexos, ya tuvieron, ¿no es cierto?, acercamientos, avances en algunos puntos, justo cuando el día 11 llegamos acá a la Plaza Grande. Ahí tuvimos nosotros también algunos inconvenientes de si entrar o no, porque si había una posición que no querían ingresar, pero nosotros veíamos pertinentes que ya estábamos en la capital y así no nos dieran resultados, teníamos que decir las cosas, ¿no es cierto?, al primer mandatario, a quien ahorita está en el poder. En ese sentido se logró algunas cosas, por ejemplo este tema del cese a las no más concesiones mineras. Eso para nosotros es un logro, pese a que ya la mayor parte del territorio ecuatoriano está concesionada, ¿no es cierto?, por las empresas mineras y petroleras, pero el que ya no se dé más concesiones, para nosotros es un avance. No es un logro, digamos, del 100% de la satisfacción o de la alegría, pero el que el presidente Moreno haya dicho, para nosotros sí nos deja como un pequeño espacio. La conformación de una comisión de alto nivel, ¿no es cierto?, para la restitución de la educación intercultural bilingüe, que se tendrá en 60 días. Ajá, pusieron un plazo también. Exacto, con plazos. Y para el tema de la recuperación de territorios, que es hasta el 10 de enero, caso Tazulay, que tiene que, e incluso hay un documento firmado, ¿no es cierto? Y este y el tema del transporte comunitario, que también el respeto al funcionamiento de esta forma de hacer del transporte. Fueron esos como los puntos más centrales, pero de ahí el tema del problema de la leche, ¿no es cierto? El tema de la amnistía, que también se va a conformar una comisión ocasional para hacer la revisión de cada uno de los casos que están, ¿no es cierto?, planteados por la criminalización de la protesta social para nuestros compañeros y compañeras que fueron, ¿no es cierto?, criminalizados en 2015. ¿Y sobre esto qué les dijeron sobre el tema de criminalización? El pedido de amnistía no está en las manos de la presidencia. Por eso se planteó la conformación de una comisión ocasional que pueda también, ¿no es cierto?, interactuar con el poder legislativo, donde ahorita sabemos que ahí es el conflicto central, donde está también reposando una ala del correísmo y quienes no quieren dar paso a la amnistía. Entendemos, porque el dar paso a la amnistía significa reconocer, ¿no es cierto?, la forma como actuaron, y eso les duele. Al mismo presidente de la Asamblea, Serrano, quien en ese momento fue ministro del Interior, y quien, ¿no es cierto?, dispuso toda la operación, tanto en Saraguro, en Pastaza, en Cotopaxi, de donde está todo el paquete de criminalizados de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, para un poco interlocutar, ¿no es cierto?, se quedó de acuerdo a la conformación de una comisión ocasional. Bueno, esto no se dijo directamente en la presidencia, sino en esta comisión de avanzada donde estuvieron los compañeros y compañeras trabajando. Okay. Entonces, de ahí el tema del problema de la leche y otros aspectos más que en cada uno de los departamentos, instancias correspondientes, y se irá resolviendo. ¿En qué radica el problema de la leche que tienen en este momento? El decaimiento del precio de la leche. Okay. En la sierra, sobre todo, están pagando 25 centavos el litro. ¿Y por qué ha bajado tanto? Tenemos entendido que el contrabando de y sobre todo en la parte de la frontera han llevado a este acto. Ya se han clausurado cinco, si no estoy mal con los datos, cinco centros clandestinos donde se estaba haciendo el contrabando, y esperamos que se siga con este tipo de acciones, con ya cosas concretas, y de ahí desde el espacio correspondiente se está analizando que es el Ministerio de la Agricultura, donde se está tratando este tema. Y el tema del transporte comunitario, ¿cuál es la dificultad en este caso? Si bien es cierto, no existe el reconocimiento dentro de la ley del transporte, se me va la palabra exacta, pero esta modalidad, transporte comunitario. Entonces, por eso hemos dicho nosotros que es necesario un decreto como cobertura para que hasta mientras se reforme la ley podamos, ¿no es cierto?, movilizarnos y realizar esta acción en este transporte comunitario. Porque desde las comunidades, como siempre se sabe, no podemos a los animales traer en bus, así como pretenden, ¿no es cierto?, que se haga. No podemos llevar de forma separada, como alguien solía decir de broma, no podemos mandar al chancho adelantado a decir espérame en la feria, ¿no es cierto?, sino que el transporte comunitario es más integral, desde como en las comunidades se los entiende. Y ahí a las camionetas, sobre todo quienes han logrado adquirir, siempre facilitan con este servicio. Pero este servicio siempre ha estado como con problemas. Por ejemplo, ya traes a personas y animales en el balde, ya multa. Ya te ponen 100, 200, hasta 1000, 2000 dólares de multa por estas acciones. Entonces, lo que nosotros hemos pedido es que ya se deje de molestar, ¿no es cierto?, por parte de la instancia correspondiente, que es la Policía Nacional, a este tipo de transporte. Obviamente, ahí ahorita se está trabajando con formularios, se está levantando información para realmente definir cómo se debe operar, ¿no es cierto?, el transporte comunitario. Y aquí están avanzando con la Agencia Nacional de Tránsito desde la provincia de Cotopaxi, ¿no es cierto?, como un centro de experimentación, y eso para ponerlo a nivel nacional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. otra pregunta respecto de la de este pedido que ustedes también tienen de los temas de corrupción. Entonces, ¿cómo están planteando en este tema? ¿Qué fue lo que conversaron? ¿Y qué plantea la CONAIE con respecto a la relación con la sociedad civil y demás como para enfrentar este tema de corrupción? Porque realmente es un problema muy grave que estamos viendo que sale como por todas partes. ¿Qué es lo que está planteando la CONAIE en ese tema? Lo que nosotros hemos dicho es que se debe aplicar la ley. Prácticamente dejar de ser padrinos y cómplices de la corrupción, porque sabíamos lo que estaba sucediendo. Y por eso nosotros hemos dicho, deben pagar y deben caer quienes tengan que caer. Pero no solamente ser penados por la ley, sino más bien, digamos, además de ser penados por la ley, deben devolver todo lo que nos han robado. Y ahí obviamente que aún no es definitivo, la sentencia de 6 años, ¿no es cierto?, para Jorge Glass, para nosotros es una acción, ¿no es cierto?, política que lo reconocemos. Pero eso debe darse con todos los distintos actores, las distintas personas que estuvieron involucradas y que están involucrados. Y por eso nosotros hemos dicho que debe irse por el pez gordo, que es el mismo mandatario, ¿no es cierto?, que más allá de que ahorita esté desde su trinchera, que es el Twitter, las redes sociales, esté pataleando, ladrando, pero debe darse seguimiento y deben pagar. Y ahí nosotros hemos dicho, nosotros como organización vamos a respaldar esas acciones, porque es un menester de la sociedad en general, no solamente para el sector del movimiento indígena, no solamente para la CONAIE, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que somos afectados. Es decir, nosotros, como morochosamente solemos decir, nos sacamos la madre trabajando, ¿no es cierto?, para ganarnos centavos, para ganarnos pequeños ingresos, y eso después pagar en impuestos para que otros se hagan feria. Entonces, nos parece muy irresponsable que desde el mismo gobierno se haya actuado así. Entonces ahí, por eso nosotros hemos dicho, vamos a aplicar y vamos a respaldar hasta que caigan quienes tengan que caer. Incluso si es que hay personas del mismo movimiento indígena que tienen que pagar, porque no se puede jugar con un recurso público, sobre todo con plata, ¿no es cierto?, del pueblo ecuatoriano. Y ahí están puestos los esfuerzos de todos y todas quienes diariamente nos vemos de alguna forma de sacar, de ganarnos el pan de cada día, como se dice, ¿no es cierto?, coloquialmente. Y ya pensando como en perspectiva, tenemos como cercano un escenario electoral, estamos convocados a participar en una consulta popular. Esa consulta tiene varias preguntas, entre esas una pregunta que justamente topa el tema de territorios. Entonces, respecto a ese nuevo momento, ¿cuál es el planteamiento de la CONAIE? ¿Qué están planteando respecto a la consulta popular? Bueno, nosotros hemos sido frontales y hemos sido claros. Esta consulta popular no nos va a resolver el problema, para empezar. Después, la consulta popular ha sido un pedido y una necesidad, ¿no es cierto?, y una exigencia del pueblo ecuatoriano. La consulta popular como acción política es positiva, pese a que en las preguntas no se recoge absolutamente nada, ¿no es cierto?, de los planteamientos y las propuestas hechas desde la misma organización que es la CONAIE. Por ejemplo, en tema de minería, te prohíben minerías en los centros urbanos, pero no te ponen más allá. Por ejemplo, lo que nosotros habíamos planteado, las fuentes de agua, territorios ancestrales, las zonas intangibles, que nosotros habíamos enviado. Pero sin embargo, nosotros hemos dicho, dado que es un paso para desmontar el correísmo, vamos a ir por el sí. Pero no un sí entreguista, no un sí, si se quiere, de la alegría de nosotros, no un sí de que nos sentimos satisfechos, un sí crítico, un sí, ¿no es cierto?, cuestionado, un sí con nuestros reclamos puestos, pero como acción política hemos decidido apoyar e ir por el sí. el brazo político de la organización de la CONAI, justo el día martes se inscribió para ya empezar ser partícipe en este proceso de las campañas. Ah, van a estar en la campaña. Sí. Vamos a ir por el sí, y el movimiento Pachacuti ya se inscribió y actuaremos desde ese espacio. Y ahí obviamente nosotros decimos, no nos resuelve el problema la consulta popular, pero sí es una muestra política, ¿no es cierto?, de mínimamente empezar a desmontar el correísmo. Este tema de la reelección indefinida, que hubiese sido bueno que se ponga todo el paquete de las enmiendas constitucionales, ¿no es cierto?, derogar a través de esta consulta, pero la reelección indefinida para nosotros ya es una acción política que nos lleva. Justo, yo me acuerdo el 3 de diciembre de 2016, donde salimos a las calles en contra de las enmiendas, y ahí también cayeron varios compañeros nuestros. La bronca que tuvimos justo en estas partes de la asamblea, justo acá en el arbolito, en esa entrada, la policía reprimiéndonos con caballos, todo, con gases, con trucutrus y todo un montón, la represión que había. Entonces, para nosotros haber luchado contra eso y ahorita no apoyar, aunque sea por esas cuestiones, la consulta popular, sí nos parecía como incoherente. Por eso, ya digo, no nos garantiza del todo las preguntas, no son de nuestro agrado, pero como acción política es un paso para empezar como a desmontar el aparataje instaurado por el correísmo. El presidente Moreno ha dicho habrá las consultas que sean necesarias mientras haya pedido del pueblo ecuatoriano. Entonces, capaz luego se pueda plantear más consultas populares, ¿no es cierto?, donde podamos ir desmontando desde abajo esta dinámica y esta política instaurado por los 10 años de la famosa Revolución Ciudadana. Entonces, nuestra posición y nuestro frente a la consulta popular es un sí crítico, es un sí cuestionado, es un sí, ¿no es cierto?, puesto nuestras observaciones. Y bueno, hay otro escenario que está todavía un poquito más allá en el tiempo, pero está cerca, eso ya como para ir terminando, y son las elecciones seccionales. Como dices, nos hemos enfrentado a una estructura de partido y de Estado y de gobierno que marcada por esta lógica del correísmo, pero no sé si como movimiento indígena ustedes están planteando activar esta participación en las elecciones locales, si eso ha sido un tema de conversación, si lo están mirando como en el futuro cercano. Bueno, nosotros tenemos el brazo político que es el Pachacuti, y por ende en todas las elecciones hemos estado participando, más aún en las elecciones locales, donde por ejemplo ahorita contamos con 5 prefecturas y varias alcaldías, y bueno, los consejos para, digamos, las juntas parroquiales, ni para qué nombrarlos, son bastantes. Son espacios desde donde también hemos logrado como sostener este proceso histórico. No es nuestro objetivo central el tema electoral, pero surgió, ¿no es cierto?, el movimiento Pachacuti como una estrategia. Obviamente ahí al interno hay muchas reflexiones, ha existido alguna desviación por algunas personas de los principios y planteamientos con el que surgió este movimiento. Pero sin embargo es una acción política que nos permite mantenernos, ¿no es cierto?, en la palestra electoral firmes. Y obviamente, y ahí ya se están, en los territorios ya se están gestando conversaciones con sectores en donde el movimiento indígena, donde el Pachacuti tiene fuerza, tiene fortaleza, va a actuar y va a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, esa dinámica de ir con candidatos propios. En algunos momentos se ha hecho, dependiendo del territorio, alianzas con organizaciones o partidos políticos también territoriales. Por ejemplo, caso Cotopaxi, ahí contamos con prefectura, con la prefectura en este momento, y se está viendo la posibilidad de ver una figura que nos permita mantener y darle continuidad, ¿no es cierto?, no perder ese espacio. Porque a la larga esos espacios sí ayudan. Cuando las personas que están ahí vienen de un proceso del movimiento indígena, que tienen la conciencia y la coherencia a veces de actuar, de apoyar en varios aspectos de formación socioorganizativa. A Pauqui, finalmente, porque esa es otra dimensión de la organización y la participación social. ¿Cómo ustedes están mirando el contacto con otros sectores de la sociedad? bueno, mencionaste que también estuvieron como cercanos gente del FUT, gente de otras organizaciones, pero digamos ya como en la perspectiva y en el futuro, ¿qué vinculación están o articulaciones están haciendo con otros sectores de la sociedad, organizaciones de, no sé, de mujeres, de ambientalistas, de gente que está trabajando los temas económicos, anticorrupción, comunicación, no sé, si esa mirada de organizaciones? Sí, ahí partir de ese criterio. Nosotros siempre hemos dicho que el movimiento indígena no tendrá una visión indigenista. Estamos en nuevos momentos y en ese sentido la CONAIE tiene esta visión desde la diversidad. Históricamente existen aliados del sector, ¿no es cierto?, de la CONAIE, tal es el caso de los trabajadores, de la misma iglesia, ¿no es cierto?, de otros espacios. Pero nosotros, reflexionando al interno y considerando que el movimiento indígena de hoy no es el mismo movimiento indígena de los 90, por ejemplo. Existen nuevas realidades. Justo por eso hablaba del sector de los tricicleros de acá, los mismos migrantes y otros espacios más. Desde ya varios años ya se han venido haciendo acercamientos con distintos espacios. Por ejemplo, esta plataforma de Vivas Nos Queremos, donde también ha estado vinculado la organización. Ha sido parte siempre, ¿no es cierto?, el tema de las mujeres. El tema de la juventud se ha estado trabajando en algunos sectores, pero ahí sí consideramos necesario que nuestras alianzas no pueden ser con quienes nos tuvieron golpeados, por ejemplo, todos estos 10 años. Históricamente, por ejemplo, la misma FENACIN y otros espacios han actuado con la CONAIE, pero en estos 10 años son quienes más nos atacaron, son quienes más nos tenían, ¿no es cierto?, reprimiendo, criticándonos, cuestionándonos por nuestra posición crítico al gobierno de Correa, por no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con las políticas que implementaba. Entonces, en ese sentido, desde la juventud, por ejemplo, con los sectores, con los mismos estudiantes, tenemos cercanía, tenemos, ¿no es cierto?, relaciones fuertes con espacios de las universidades, porque están ahí nuestros compañeros también, nuestras compañeras que están estudiando. Y ahí no se diga este otro espacio que es tema de la Comisión Nacional Anticorrupción, que es un espacio constituido por la misma organización, que, ¿no es cierto?, si nos recordamos, fue el Colectivo Nacional Unitario, ¿no es cierto?, que hizo que surja este espacio. En el colectivo estuvimos los trabajadores, los sectores sociales, la CONAIE, ¿no es cierto?, quienes forjaron estos espacios. El sector de la academia es con quienes también tenemos relación y tenemos vínculos. En el tema de la comunicación, sobre todo con los espacios poco ya más distanciados de la iglesia, tenemos también acercamientos con las mismas con los mismos espacios, por ejemplo con quienes hacen parte de ALER, con algunas personas, REPAM, ¿no es cierto?, con quienes hemos estado trabajando. Y ahí, si nos ponemos a enumerar uno por uno, creo que habrá como un sinfín de cuestiones. Pero políticamente nosotros hemos dicho que la CONAIE no va a actuar desde esta visión indigenista, pensando solo para los indígenas, sino desde esta visión diversa, desde esta visión más plural, donde puedan estar distintos espacios y donde podamos conglomerar con estos sectores también. Quiero agradecer muchísimo a Pauqui Castro, nos ha acompañado esta tarde, compañero vocero de la CONAIE, que nos ha comentado la experiencia de esta movilización reciente que tiene como algunos compromisos desde el Gobierno Nacional. Agradecerles mucho somos una organización de derechos humanos y comunicación, y para nosotros ver a la CONAIE activada, movilizada, ha sido también muy importante, y agradecerles mucho por esa acción, porque de alguna manera nos reivindica a todas las personas que hacemos la sociedad ecuatoriana. Decirles que gracias y que qué bueno verles con este espíritu, con esta renovación, con este y con este momento de fortalecerse. Así que gracias por esta entrevista y también gracias a ustedes que nos han escuchado esta tarde a través de la radio de la Casa de la Cultura, que cada semana nos abre sus puertas y nos acoge para tener este espacio de diálogo, de conversación y de profundización sobre temas de derechos humanos. Hoy hemos hablado de derechos, de algunos derechos, dentro de esos los derechos colectivos, y importante lo que ha sucedido esta semana con la acción de la CONAIE a nivel nacional. Recuerden que pueden escuchar este programa en www.prodh.org y también pueden acceder a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para compartir esta información, para comentar, para darnos sus criterios. Así que muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Lamento este canto a pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia